Vamos a quedarnos ya con citas destacadas que llegan este fin de semana. En concreto, le venimos anticipando la celebración este próximo 25 de octubre, este sábado, del cuarto maratón fotográfico de Ubrique Patacabra. Como saben, organizado por la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Es un evento además que se va consolidando, organizado por la AFU, en colaboración con la Federación Andaluza de Fotografía y el Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a destacarles algunos aspectos sobre su celebración. Vamos a recordarlo además para todas aquellas personas que quieran participar, dado el gran número además de aficionados que todos conocemos existen en nuestra localidad a la fotografía. Y para ello vamos a quedarnos durante los próximos minutos con Diego Gómez, secretario de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Diego, bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos para, ya decimos, destacar la celebración de este cuarto maratón. Poco a poco, Diego, este evento que va consolidándose, además llega con novedades que ahora vamos a comentar durante los próximos minutos. Es el evento o uno de los eventos más destacados para la AFU a lo largo del año, ¿no? Sí, efectivamente, es la cuarta edición de este maratón fotográfico con el que intentamos recuperar el antiguo trofeo Patacabra que en su día hubo en Ubrique y que tenía una resonancia a nivel nacional. Nosotros hemos empezado con un maratón, le hemos llamado Patacabra y poco a poco vamos dando los pasos para que esto se vaya convirtiendo en un concurso cada vez más importante. Un evento que es verdad que va a coincidir con otra serie de citas a nivel provincial, incluso autonómico. La fecha la verdad es que es muy complicado poder elegirla. Al final habéis seguido para adelante, no sé cómo marcha la participación. Es verdad que todavía en realidad la inscripción se podría hasta el mismo día como tal, ¿no? Pero digo las sensaciones, un poco los contactos que os hacen sobre lo que puede ser la participación. Hombre, nosotros este año hemos incorporado una novedad interesante, ya que hasta en la edición anterior el maratón obligaba a los participantes no solo a tomar la foto durante el día en que se celebra, sino también a presentar la foto sobre la marcha. Eso provocaba que la gente que no contara con un ordenador portátil suficientemente potente, pues no podía hacer las labores de edición básica que se permiten en la fotografía y entonces condicionaba mucho la participación. Este año decidimos liberar esto y la gente que participe en el concurso no tiene que presentar las fotos, sí tienen que tomarse en el día que se celebra la maratón, no pueden ser de otra fecha, pero sí que se permite que las fotos se presenten por correo electrónico enviadas hasta el segundo día después. El maratón es el día 25 y hasta las 12 de la noche del día 27 se podrán enviar. Nosotros pensábamos que con esto íbamos a obtener una participación masiva, pero hemos tenido la mala suerte de que han coincidido varios eventos fotográficos en la misma fecha. Hay concursos en Jerez de los Caballeros, hay Fotonature, hay varios eventos que atraen a mucha gente. Entonces, hombre, la participación de momento no es mala, tenemos en torno a unas 40 personas inscritas todavía. La participación se puede hacer a lo largo de esta semana, incluso hemos previsto la posibilidad de que la gente que llegue el día del evento, porque no haya podido hacerlo antes, pues también se inscriba sobre la marcha. Confiamos en que habrá en torno a 50 o 60 fotógrafos finalmente, lo que va a significar que al menos tendremos 300, 400 fotos, lo que es una cantidad considerable. Nosotros intentamos en esta edición evitar otros acontecimientos culturales, como era el tema de la reproducción esta de los bandoleros en Grazalema, la Feria de Arcos, que en años anteriores habían impedido que la gente de esta zona viniera, pero lo de no se puede controlar cuando uno pone un concurso dos o tres o cuatro meses antes de que se vaya a celebrar, pasa lo mismo en otros sitios que empiezan a convocarse otros concursos. Entonces, eso nos va a condicionar un poco, pero vamos, estamos bastante satisfechos con la evolución que tenemos hasta ahora y confiamos en que las cifras todavía mejoren de aquí hasta el sábado que se celebra el maratón. Supongo que se tendrá en cuenta para el próximo ejercicio, pero claro, tampoco se sabe si pues las fechas que se prevean pues al final coincida, porque son, claro, muchos eventos. Una fecha determinada pensando que son las mejores y lo mismo piensan por otra parte y tampoco hay una comunicación previa entre los participantes, imposible, entre las entidades que convocan concursos, y es imposible prever esto. Estamos, insisto, en que las cifras van a ser buenas y bueno, en años posteriores consigamos despegar como queremos, o sea, multiplicar por dos o por tres los participantes. En cualquier caso, ¿no? Ahí está la consolidación poco a poco de, como decimos, este evento, que llega con novedades. Apuntad, por ejemplo, ese plazo, ¿no? Máximo, que se amplía hasta el lunes por la noche, va a ser este sábado el maratón, y hasta el lunes, por tanto, a las 12 de la noche habría tiempo para entregar. Y eso va a permitir que los participantes elijan con más calma las fotografías que quieren presentar de entre todas las que hayan realizado, y también que esas labores básicas de edición que se permiten, no se permiten manipulaciones en la fotografía del tipo de quito elementos, añado cosas y yo hago un montaje, un collage, nada de eso es posible, pero sí a lo mejor elevar los niveles de exposición, elevar un poquito la sombra, quitarle brillo, cosas que hacen muy diferente una fotografía, la que se presenta al final, de cómo era cuando se tomó en la cámara. Eso va a ayudar bastante a que los trabajos vayan mejores y la gente esté más satisfecha con la participación. Y decíamos que el otro cambio destacado tiene que ver con la entrega de premios, ¿no?, que tendrá lugar a principios de diciembre, coincidiendo con la propia inauguración de la muestra que se organiza, ¿no? Efectivamente, sí. La exposición está ya prevista para el mes de diciembre completo, y en los primeros, o sea, unos días antes de esa exposición, nosotros comunicaremos de manera discreta, de manera privada, a los premiados, el que tienen el premio, para que puedan acudir al evento, pero no se hará público el fallo hasta esa fecha, hasta el mismo acto de la inauguración. Con lo que, bueno, pues se contará allí con los premiados, a excepción, lógicamente, del premio del público, ese premio especial, ¿no?, que se le da continuidad, se sigue apostando también por esa opinión de todas las personas que visiten la... Los jurados tienen una opinión técnica, eligen fotografías teniendo en cuenta consideraciones que a lo mejor el público no tiene, entonces siempre nos gusta que haya la oportunidad de que el público, durante el mes que está la exposición, pueda ir votando la fotografía que más le guste, y al final otorgamos una placa de reconocimiento al fotógrafo que haya realizado esa foto que ha elegido el público como a la que más le gusta. Hablando de premios, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles están previstos para esta edición? Tenemos que agradecer desde ya la colaboración y el apoyo que prestan a esta maratón el Ayuntamiento de Urique, en concreto al alcalde Mario Casillas y la concejala de Cultura Patricia Caro. Y los premios son importantes. Los tres primeros clasificados van a tener un premio económico de 600 el primero, 400 el segundo y 200 el tercero. Además de eso, van a tener una placa en metacrilato de reconocimiento del premio de la Federación Andaluza de Fotografía, un diploma emitido por la AFU sobre el tema, y además el primer participante, o sea, el primer clasificado, tendrá el honor de que su fotografía sea la que esté en el cartel de convocatoria de la siguiente edición. Además de los premios de mayores, tengo que decir que hay una categoría de mayores de 16 años, o sea, de mayores, y una de menores de 16, y los menores de 16 también tendrán los premiados, los primero, segundo y tercero, un metacrilato con el reconocimiento de la distinción de la Federación Andaluza de Fotografía. Son los premios con los que se culminará este maratón, pero si te parece, Diego, podemos recordar cómo es la dinámica, cómo arrancaría la jornada y se irían produciendo toda esa jornada del día 25, de este sábado, en lo que es el maratón. Sí, este año va a ser diferente a los anteriores, porque los anteriores había una fecha de inicio del evento y una de finalización. Nosotros vamos a estar instalados en un local del convento de Capuchinos, del antiguo convento, justo al lado de donde está el Museo de la Piel, y estaremos allí desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 del mediodía. En ese horario, los participantes que deben haberse inscrito previamente se presentarán, acreditarán su llegada, y el concurso obliga a que cuando lleguen hagan una foto de control de algún tipo de cartel o de algo que habremos puesto allí, que permitirá que podamos controlar que las fotos que se presentan a concurso se han tomado en el día del maratón y no se han venido antes, pues otras fechas con mejor clima o con mejor más tiempo, o venir varias veces, sino que es un ejercicio en el que el fotógrafo debe demostrar que a lo largo de esa mañana ha sido capaz de hacer esa fotografía. Nosotros la foto de control tiene una secuencia, que es un número de control que pone la cámara, y con ello podemos controlar que todas las que se presenten sean números posteriores a esa foto de control. En ese plazo de 8:30 a 1 del mediodía deberá hacerse la llegada para tomar esa foto de control y además recibir la notificación de la temática. Cada año damos una o dos temáticas, es decir, podemos decir, pues este año las fotografías deben ser de balcones de Urique, por decir algo, ¿no? O cualquier motivo que, hombre, obligue un poco a que haya un ejercicio de por parte del fotógrafo de no traer los deberes preparados, hecho, sino que el examen se lo hacemos sobre la marcha. Y el resto del día ellos a su criterio podrán ir haciendo la fotografía. Terminado ese día, pues se podrán ir a su casa, mirar las fotos, prepararlas, elegirlas con tranquilidad y luego, como hemos dicho antes, hasta el día 27 por la tarde, mejor dicho, hasta las 12 de la noche, podrán enviar esas fotografías a concurso. Uh-huh. Fotografías que circunscriben, si hablamos del marco espacio, a todo Ubrique, al casco antiguo. Hombre, en general, las fotografías, la mayoría de ellas se van a tomar en el casco antiguo. No delimitamos una zona concreta, pero sí lo que se pretende es que las fotos en todo momento reflejen realidades de Ubrique y que sean fácilmente reconocibles donde se han tomado. Entonces, una fotografía tomada, pues no sé, en cualquier barriada exterior de Ubrique, pues se puede confundir con una foto tomada en Jerez o tomada en cualquier otro sitio. Entonces, lo normal es que la mayoría, como te digo, se tomen en la zona del casco antiguo, es decir, toda la parte de la plaza, la torre, lo que conocemos como casco antiguo. Hay que destacar, presentaba, y de hecho Diego Gómez es el secretario de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, pero además es tesorero de la Federación Andaluza de Fotografía, lo que da una idea del peso que Ubrique además tiene y sobre todo ha tenido, ¿no?, a lo largo de la historia, y se está recuperando ya desde hace años, porque contamos además con grandes profesionales, grandes aficionados al mundo de la fotografía, la Federación Andaluza también volcada en este tipo de eventos. Sí, sí, la Federación apoya esta iniciativa y por supuesto le da su convalidación, es decir, las bases de nuestro concurso han sido revisadas por la Federación, ha dado su conformidad a ellas y estamos en todo momento supervisados por la Federación. Es más, el jurado que emitirá el fallo del concurso, entre otros, tiene un par de integrantes. El jurado va a estar compuesto, estará así en las bases, por un representante de la Federación Andaluza de Fotografía, por un representante de otra agrupación integrada en la Federación Andaluza de Fotografía y, por último, un miembro de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Con ello damos un abanico amplio y damos garantía de que el fallo del jurado va a tener un conocimiento profundo y va a emitir en condiciones, como tiene que ser. Llegarán inscritos, como apuntamos, desde fuera de nuestra localidad. También, Diego, digo, antes de finalizar, pues dado el gran número de aficionados que hay en nuestra localidad, ya sean socios o no de la AFU, hacer un llamamiento, ¿no?, para su participación. Pues sí, yo, como he dicho antes, se puede hacer la inscripción hasta en estos días, incluso el mismo día del concurso. Lo que pasa es que pretendemos que las inscripciones se hagan previamente para que no haya una acumulación masiva de gente en el momento de la llegada. Pero es perfectamente posible hacerlo hasta el mismo sábado a partir de las 8:30 que vamos a estar en el convento. Bien, pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Será una jornada en la que podamos ver, seguro, un buen número de fotógrafos, fotógrafas repartidos por distintos puntos de nuestra localidad, especialmente el casco antiguo. Y bueno, pues a disfrutar de esa jornada y de las imágenes que nos van a dejar, porque esa es otra de las bondades de este tipo de eventos, ¿verdad? Digo, la cantidad de imágenes de calidad que además van quedando para el patrimonio de la AFU y en este caso del municipio de Ubrique. Efectivamente, todas esas fotografías estarán siempre disponibles para cualquier evento donde haga falta utilizarlas. Y hombre, decir aquí que un concurso de este tipo nos aporta que las perspectivas de los fotógrafos son bastante diferentes muchas veces a las habituales. Uno pasa por un sitio mil veces y no ve lo que un fotógrafo es capaz de sacar del mismo sitio que muchas veces levanta nuestra admiración, ¿no? Esa capacidad de plasmar en una imagen algo que se nos ha pasado inadvertido, aunque hayamos pasado mil veces por allí. Muy bien, pues con esa reflexión sin duda nos quedamos, y el llamamiento a la participación y a disfrutar de ese cuarto maratón fotográfico de Ubrique Patacabra, que tendrá lugar este próximo sábado, organizado por la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Con su secretario hemos conversado durante estos minutos, además tesorero de la Federación Andaluza de Fotografía, Diego Gómez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por colaborar con este tema. Un saludo. Un saludo.